Dado también esa imagen de que somos un país de raza blanca, ¿no? De descendencia europea. Y bueno, en este sentido, hace un tiempo hay una corriente de historiadores que viene investigando y presentando quizás otro tipo de relatos. Uno de ellos tiene que ver con el Estado y la cuestión indígena, el destino final de los indios sometidos en el sur del territorio de 1878 a 1930. El autor de este trabajo, de este libro, es Enrique Macés. Él es historiador, docente de la Universidad Nacional del Comahue. Tiene a cargo, entre otras cátedras de las distintas facultades de la universidad, la de Historia Social, de aquí, de la carrera de Sociología. Bueno, y está aquí en el estudio de la radio. Le agradecemos, Enrique, que se haya acercado a Antena Libre para charlar un poquito acerca de esto. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme y a los escuchas también de Antena Libre. ¿Está de acuerdo, digamos, con esto de que hay mucha historiografía que por ahí sigue poniendo el acento, digamos, en la necesidad de constituir un Estado en 1880 y eso justificaba, digamos, de alguna manera, la extinción del indio, en este caso en la Patagonia? Sí, en realidad se ha construido un relato, una historia oficial en la cual, como bien decías de vos, nos plantea la existencia de una nación blanca de origen europeo con una fuerte homogeneidad. Esto en realidad no fue así a lo largo de la historia. Cuando uno recorre la documentación, vamos a ver la participación de comunidades indígenas en las invasiones inglesas, la participación de comunidades indígenas en la Revolución de Mayo, en el Cabildo Abierto. Sin embargo, esto queda subsumido y empieza a desaparecer esta presencia indígena como un actor que está en íntima relación con los otros actores de nuestro proceso independentista. Y en cambio, a partir de los años 60, 70, hay toda una corriente de positivismo. Y las propias élites gobernantes que empiezan a mostrar al indígena como un salvaje enemigo de la civilización y enemigo de la organización nacional. En ese marco, entonces se trastoca la figura del indígena y pasa a ser visto como un producto del desierto. Obvio, un desierto que es sinónimo de incivilización y que tiene que ser definitivamente ocupado. En función de eliminar las fronteras interiores, de la consolidación de un Estado nacional, un Estado que sea fuerte en soberanía, que la soberanía de ese Estado ocupe la totalidad de la nación, y en ese marco se avanza en la desaparición de las últimas montoneras, de las luchas civiles, de federales y unitarios, y también la desaparición de las fronteras interiores con las diferentes expediciones militares hacia lo que era el territorio ocupado por las comunidades indígenas, que terminan por desarticularlas, terminan por vencerlas, eliminar la Confederación Indígena y por ende ocupar ese territorio. Y a partir de allí, con ciertos vaivenes, el actor indígena pasa a ser subsumido. En el marco también de no solo de la construcción de este Estado Nacional, sino a la par de la construcción de una sociedad capitalista. Una sociedad capitalista que tiene como uno de sus requisitos previos la fuerte homogeneidad cultural. En ese marco de fuerte homogeneidad cultural, bueno, la diversidad no debe existir. Primero los indígenas y después los inmigrantes, de alguna manera, pagan tributo a este idea de homogeneización. Y a lo largo del siglo XX también con vaivenes, los indígenas o las comunidades indígenas pasan a ser invisibilizados en la historia nacional, en este relato de historia, a tal punto que intelectuales calificados, irreprochables en cuanto al conocimiento, siguen pensando esta idea ya muy avanzada del siglo XX. digo, un reportaje en la década del 60 en la revista Extra, en ese momento, a uno de los literatos más importantes, tal vez el más importante de la Argentina, se le preguntaba sobre los indígenas y él decía muy suelto, en una respuesta muy firme, que en la Argentina no existían indígenas, uh-huh. que los indios los había matado Roca en la campaña del desierto. Y ese literato era Borges, ¿no? Claro. Jorge Luis claro. Borges. Y mucho más cerca acá en el tiempo, otro escritor importante o periodista importante también, Caparrós, en un reportaje a Fuentes, es el escritor mexicano, también, en un diálogo Fuentes dice: nosotros los mexicanos descendemos de los aztecas, y Caparrós le contesta: no, en cambio nosotros los argentinos descendemos de los barcos. Es decir, aún ya contemporáneo, esta idea de invisibilidad está presente, ¿no? Sí, algo que suele entrar en discusión entre historiadores y antropólogos, ¿no? Es un tema muy abordado por antropólogos esto, es si habían existía en esa época, 1870, 1878, alguna otra alternativa civilizatoria, sino que había otra que lo que ocurrió con la llamada conquista al desierto. Sí, bueno, primero una aclaración. Es cierto, durante mucho tiempo en la Argentina, como que los estudios sobre esta cuestión aparecían como compartimentos estancos, ¿no? Los historiadores solo podían estudiar el tema de las fronteras y los antropólogos el tema de los indígenas. Y voy a contar una anécdota. Tan acendrado está esto que mi tesis doctoral en Buenos Aires, en Filosofía y Letras, cuando la tuve que defender, mi jurado fue todo de antropólogos, a pesar de que yo era historiador, uh-huh. Mi jurado antropólogo, digo, todavía permanecía esa idea. Bueno, este libro precisamente pretende romper estos compartimentos estancos, ¿no? Y es un libro de historia, donde se plantea cuáles fueron las diferentes políticas que el Estado tuvo respecto de la cuestión indígena. El primer periodo de la política militar, una segunda etapa de la discusión de colonia, cuando ya el indígena no forma parte de la agenda pública como un tema prioritario en la agenda de gobierno, y el tema prioritario después de la ocupación del desierto pasa a ser la inmigración y la inmigración masiva, es decir, se traslada del mundo rural al mundo urbano, y después una tercera etapa donde ya el indígena es necesariamente tiene que convertirse en un anónimo habitante del campo, de la ciudad, y para eso operan ya otros otras agencias estatales, ya no es el ejército, no es el Congreso, sino que son la escuela, es decir, los agentes escolares, los inspectores de tierra y la justicia, fundamentalmente, ¿no? En ese marco, digo, proyecto civilizatorio, bueno, civilizatorio entre comillas, es decir, las comunidades indígenas tenían un nivel de tradiciones, de cultura y civilización igual a otro tipo de civilizaciones. En el momento que se produce este avance, en los años 70, no hay particularmente voces disidentes en nuestro país. Desde la élite dirigente, intelectuales, políticos y la propia Iglesia Católica avalan esta idea de que los indígenas son salvajes, uh-huh. y que deben ser civilizados. El punto de ruptura pasa cuando el tema es, y el debate es, quién debe civilizarlos. Y ahí sí, la cruz y la espada, que marcharon juntos en función de ocupar el espacio pampeano patagónico y disciplinar a las comunidades indígenas, allí sí, a partir de ese momento, la espada y la cruz se separan, porque el debate es muy fuerte si es el Estado laico el que debe civilizarlo o es la Iglesia a partir de sus prerrogativas dogmáticas, uh-huh. religiosas. Uh-huh. ¿Hubo tensión entre Estado e Iglesia? Porque yo pienso, por ejemplo, en la imagen del indio integrado, por ejemplo, del indio quizás sumiso, podríamos decir, que es la de Ceferino Namuncurá, que es la que claro. está como aceptada o legitimada. y en donde la iglesia ahí tuvo, bueno, muchísima incidencia, ¿no? Sí, sí, hubo tensiones y tensiones muy fuertes. Los proyectos salesianos de integrar a los indígenas a través de colonias agrícolas pastoriles con inmigrantes europeos fracasaron una y otra vez porque planteaban mantener una autonomía que el Estado Nacional no le interesaba ni quería dejarlo. Y después hubo otros momentos de mayor rispideces. El comandante de la Patagonia aquí, Winter, en algún momento detiene y pone preso a algunos misioneros, el caso de Melanesio, ¿no? Sí, pero se enmarca no solo en esta cuestión, se enmarca en toda una cuestión muy fuerte de un avance muy importante del liberalismo como ideología política, y una lucha sin cuartel del anticlericalismo contra la iglesia, recortando prerrogativas que la iglesia había mantenido hasta ese momento en la sociedad. En los años 80, a la par de esto, se sancionan una serie de leyes o el gobierno toma una serie de medidas que lesionan y recortan la influencia que había tenido la iglesia en función de avanzar en un estado laico. Digo, desde la ley del matrimonio civil, la ley de 1420 de educación laica, gratuita, libre y obligatoria, el registro civil, bueno, hay una serie de medidas que van recortando el poder temporal que tenía la iglesia en la sociedad. ¿Con qué fuentes trabajó Macés para este trabajo? Que en principio fue un trabajo académico de investigación. Sí, fue mi tesis doctoral. Su tesis doctoral. Mi tesis doctoral. Las fuentes, bueno, varias. Por un lado, trabajé todo Archivo General de la Nación, la correspondencia Roca, trabajé los libros de bautismo de todas las parroquias existentes en esa época en Buenos Aires, porque el sistema que se aplicó con los indígenas, con las comunidades indígenas, fue el sistema de distribución, es decir, aquellos individuos que caían prisioneros y familias que caían prisioneros o se presentaban voluntariamente, la mayor parte de ellos fueron trasladados a Buenos Aires. De allí, pasados a un campo de concentración que era la isla de Martín García, y de ahí luego distribuido por la Sociedad de Beneficencia, las mujeres y los niños entre las familias porteñas que lo deseaban y los hombres ocupando puestos en el ejército y la marina. Y un contingente importante, cerca de 600 indígenas, fueron a trabajar como mano de obra barata en los ingenios azucareros. Yo trabajé todos los libros de bautismo para ver dónde habían ido o dónde habían terminado estos indígenas distribuidos, ¿no? Y al final del libro hay un apéndice con donde aparece el nombre del indígena cuando es bautizado, el del tutor, que en realidad es el padrino, y es el que se queda con la tutoría del indígena, porque recuerden ustedes que hasta 1884 no existe otro documento de identidad que la fe de bautismo. Y la profesión de los tutores, ¿no? Cuando lo podíamos ubicar. Y después, bueno, los registros de los distintos regimientos del ejército para ver la cantidad, la proporción de indígenas incorporados allí, lo mismo en los buques de la Armada, y bueno, toda otra serie de fuentes que, las fuentes judiciales también, los archivos judiciales que nos permitieron tener un panorama más o menos claro de esto. En este apéndice que usted hacía mención recién, la nómina de indígenas distribuidos en Buenos Aires, donde consta afiliación, edad, nombre, profesión del tutor o encargado del mismo. Bueno, veo mucho hacendado, mucho militar y empleado mucho público diputado también nacional. Sí, claro, obvio. Y me preguntaba cuando lo escuchaba si hoy en día, por ejemplo, conocemos a muchos descendientes de mapuches cuyos apellidos han sido como ligeramente modificados, como castellanizados en algún punto. Sí, absolutamente. Una de las formas de poder indagar en los regimientos, en las fuerzas militares, la percepción de indígenas, es por el apellido, porque en general lo bautizaban y le ponían apellidos de gente conocida o con prestigio: Napoleón, José de San Martín, Juan Huinca, castellanizaban y le ponían esos nombres. Bueno, usted lo decía recién, Macés, ¿cuál fue el destino final de los indios en, en nuestro país, ¿no? Exacto. Muchos de ellos allí en los ingenios azucareros, algunos en Buenos Aires, en esto que fue una especie de campo de concentración, la isla de Martín García. Hay un historiador, seguramente usted lo conocerá, Walter del Río, sí, claro, que habla de campos de concentración aquí en Balcheta. Balcheta también, sí. Sí, él ha estudiado, yo más particularmente he estudiado toda la Patagonia, uh-huh, y en general, y desde la mirada también del propio Estado. Y Walter ha trabajado particularmente algunas zonas de Chubut y de Río Negro. Uh-huh. ¿Por qué le interesa por estos temas? Porque en realidad nosotros en la cátedra ascribimos a una corriente historiográfica que es la perspectiva desde abajo. Nos reconocemos devotos intelectuales de Hobsbawm, de Thompson. Y la ¿se refiere a historia social? Historia social. Y desde ahí planteamos que cualquier individuo en una sociedad tiene una historia y esa historia merece ser contada. Más allá si es una historia rimbombante, si ganó una batalla o si fue un simple soldado. O si fue un vencido. Y a nosotros nos parece que, o a mí particularmente, me parecía que esta historia tenía que ver con la necesidad de rescatar del olvido a aquellos actores que también formaron parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Este libro, Estado y Cuestión Indígena, el destino final de los indios sometidos en el sur del territorio de 1878 a 1930, sí, de Editorial Prometeo. Podemos encontrarlo en las librerías principales de Neuquén y de aquí de Roca. Sí, se van a encontrar con él. Bueno, Macés, muchas gracias por acercarse a la radio, por comentarnos acerca de este trabajo que está presentando por estos días aquí en la región, bueno, y que esperamos que próximamente pueda hacerlo también aquí en Fisquemenuco. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.